Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes, gente de Dios. Dios les bendiga. Desde Houston, Texas, para el mundo, la ciudad espacial para todo el mundo. Esto es Diálogo Pastoral a esta hora. Velad, Jesucristo vendrá. Contentos, aquí estamos de estar con ustedes, glorificando y exaltando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Todopoderoso, el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Perder tu corona. Somos a Diálogo Pastoral con ustedes en el día de hoy. Dios les bendiga. Aquí estamos contentos como todos los días. Bueno, hoy comienza el fin de semana y quiero decirle que esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, nosotros le invitamos para que usted pueda venir con nosotros aquí a Centro Evangélico Cristiano. Estamos en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad espacial, la ciudad de Houston, detrás del aeropuerto Hobby. Nuestros servicios hoy viernes a las 7:30, mañana sábado a las 7:30 de la tarde, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan en todo el continente americano. Recuerden que estamos transmitiendo en 3 emisoras aquí en la región, en el área de Houston. La 1050 AM Radio Luz, en cadena con Radio Aleluya, 1460 AM Freeport y 88.1 FM Pasadena, Texas. Estamos con ustedes a través de Voz de Restauración para el sur, desde el sur de California para todo el mundo, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Estamos localmente en México a través de Radio Impacto. Estamos en Centroamérica a través de Radio Jerusalén y en Choluteca, Honduras, a través del 94.3 FM, emisoras locales en Sudamérica, en Perú, en Chile y en Argentina. Contentos, aquí estamos de estar con ustedes en el día de hoy. Ese que canta, usted lo conoce, es nuestro hermano Luis Serna. Y bueno, usted puede invitar a nuestro hermano a ministrar a su iglesia o puede obtener estas alabanzas tan bonitas llamándole ahorita mismo al 713-779-6493. 713-779-6493. Velad. Velad, así es, porque no sabemos cuándo el Señor regresará. Ok, ya estamos casi listos nosotros para comenzar la enseñanza de la tarde del día. Además de decirle que tenemos servicio en el día de hoy, mañana, 7:30 de la noche, queremos también informarles a ustedes que nuestra página de internet está lista y estamos transmitiendo el programa por la computadora. Usted puede sintonizarnos a través de su computadora yendo a nuestra página dialogopastoral.com. Y también les recordamos que todos los días de 5 a 6 de la tarde, Diálogo Pastoral por televisión se puede mirar en el canal 21 y los sábados de 11:30 de la mañana a 12 del día en la cadena Daystar Television Network, canal 22 y canal 20 en el cable. Canal 21, de 5 a 6 de la tarde, todos los días, televisión regular. Hemos estado hablando de la comunión, ya les he dicho el tema, hemos estado hablando y trayendo las diversas enseñanzas de Jesucristo, enseñanzas que obviamente son necesarias y son importantes para nosotros poder permanecer en la fe. La palabra del Señor nos habla de la necesidad de nosotros tener conocimiento hasta llegar, decía el apóstol Pablo, a la estatura de la anchura de, hablando de la profundidad prácticamente de Cristo. Dice, para no ser guiado fácilmente por cualquier viento de doctrina. Habla entonces de diversidad de doctrinas que pueden aparecer y desviar a alguna persona, pero si nosotros tenemos la sana palabra y conocemos y estamos entrenados en la sana palabra, no vamos a tener ese problema. Entonces, es importante que nosotros en este aspecto chequemos lo que la palabra de Dios dice. Nosotros hablábamos en estos días de la importancia de la comunión. Usábamos la palabra comunión, decíamos que la palabra comunión viene de común, de compartir algo en común con alguna persona. No podemos tener comunión. La palabra del Señor misma nos habla y nos dice que no pueden andar dos personas juntos si no estuviesen de acuerdo. Cuando el acuerdo se rompe la comunión. ¿Qué comunión, dijo Pablo, tiene los ídolos con el cristiano, los demonios con Cristo, con Belial? No hay ninguna comunión, ningún acuerdo. Entonces la palabra comunión, koinonía, viene de común, koiné, nos habla de acuerdo, de compartir cosas en común que nosotros tenemos. Nosotros estamos llamados, hemos visto en Primera de Juan, a compartir con el Padre, pero el Padre no tiene nada, o nosotros no teníamos nada en común con el Padre, porque el Padre, Dios el Padre, es santo, es luz, es espíritu, es verdadero. Nosotros andábamos en tiniebla, en pecado, por lo tanto no podíamos compartir con el Padre, porque nosotros no teníamos nada en común en este aspecto. El pecado nos separaba. Y es aquí donde la comunión con el Padre, el compartir las cosas en común con el Padre, es a través del Hijo. Yo quiero que usted note que Jesucristo es el enlace por medio del cual podemos tener comunión con el Padre. De ello hemos estado hablando en Primero de Juan. Jesucristo, en este caso, es Dios. Tiene toda la comunión con el Padre, porque Jesucristo, nos habla la palabra del Señor, dice que él, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre es en mí, yo soy en el Padre. Jesucristo es Dios, Jesucristo es naturaleza y esencia junto con el Padre. Ahora, Jesucristo también se hizo común con nosotros. Miren usted qué cosa más hermosa. En la encarnación, y aquel verbo, dice la palabra del Señor, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Entonces, en este aspecto, Jesucristo se hizo común con nosotros. ¿En qué se hizo común con nosotros? Bueno, en el libro de Hebreos, ya hemos visto varias veces, dice que él tenía que ser semejante a nosotros en todo. Siendo el autor de la salvación de nosotros, tenía que ser semejante a nosotros en todo. Y en este caso, el verbo se hace carne. Entonces, Jesucristo se encarna. Jesucristo se hace humano, cosa en común. Jesucristo vive la vida humana. No tiene en común con nosotros la pecaminosidad. Jesucristo nunca peca. Pero en cuanto a ser humano, de humano a humano, es hombre, 100% hombre. Entonces, en él tenemos nosotros y miramos la comunión con el Padre, que nunca se rompe porque sea humano. En su humanidad, Jesucristo, por esencia y naturaleza, es Dios. Por lo tanto, no se rompe esa comunión con el Padre. Pero en su humanidad tampoco se rompe la comunión con el hombre. En este aspecto, ¿por qué? Porque naturaleza humana. Entonces se hace, siendo común con el Padre, se hace común con el hombre. Y note usted que Jesucristo entonces es el enlace perfecto entre Dios y el hombre. Entonces ahí es donde entra la enseñanza que nosotros hemos estado trayendo en estos días, donde la palabra del Señor nos habla en una forma bien clara y dice que nosotros, teniendo comunión con Jesucristo, obviamente es la única manera, es el único medio por el cual nosotros podemos tener comunión con el Padre. Ahora bien, para mantener, aunque Jesucristo es humano, es Dios, ya dijimos, es humano por naturaleza, no todos los humanos pueden mantener una comunión con Jesucristo si no se dan algunos elementos que la Biblia nos afirma. Para usted mantenerse en esa comunión con el Hijo, esa comunión con el Padre, con el Hijo, que le va a llevar a la comunión con el Padre, entonces hay varios aspectos que deben de darse. Y aquí es donde nosotros hemos hablado de la obediencia, y ayer hablábamos nosotros del mandamiento viejo y del mandamiento nuevo, mandamiento que tenía que ver con el amor y el nosotros no aborrecer, cuidarnos de aborrecer a la demás persona. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, dice la palabra, está todavía en tinieblas, mas el que ama a su hermano permanece en la luz. Yo hablaba ayer de todas las cosas que se le ha llamado amor, y hablé del estorges, del eros, del fileo, y hablaba de el ágape, y hablaba de las diferentes maneras en que la gente ha descrito lo que es el amor, pero hablábamos del ágape como el amor verdadero. Ok, entonces esto era lo que nosotros hablábamos ayer, y de esto nos falta decir algunas cositas que creo que son necesarias enseñarla en el día de hoy. Y aquí yo quiero entrar en primero de Juan, en el capítulo 2 específicamente, y de nuevo toco el versículo 9 y luego pasamos el versículo 10 y el versículo 11. En el versículo 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. Si usted está en tinieblas, entonces no va a tener comunión con el Hijo, no va a tener cosa en común porque el Hijo es luz. Jesucristo, la palabra del Señor dice, yo soy la luz del mundo. Si Él es la luz del mundo, y también dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué tenemos en comunión? El que anda en comunión con el Hijo es luz. Pero si usted aborrece a su hermano, anda en tinieblas. Y si anda en tinieblas, no andará en la luz. Y si no anda en la luz, no tiene comunión con el Hijo. Y si no tiene comunión con el Hijo, tampoco tendrá comunión con el Padre. Luego el versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y dice, anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque la tiniebla o las tinieblas ha cegado sus ojos. Entonces, andar en la luz es una muestra que nosotros tenemos de si andamos o no andamos en el Señor. Es más, alguien que aborrece, y la palabra clave aquí que utiliza Juan es aborrecimiento, enemistades, allá en Corintios, en Éfeso, en el libro de los Efesios y en varias partes de la vida, de la Biblia, perdón, Pablo el apóstol nos habla y nos dice de que debemos de dejar los pleitos, las iras, las contiendas, las enemistades. Todo esto se describe en Gálatas como el obrar de la carne, el andar carnalmente, el andar en oscuridad, en andar en tinieblas. Y yo quiero que usted note que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, Gálatas en el capítulo 5 específicamente, Gálatas 5 nos habla y nos dice de una serie de elementos que se han llamado los elementos de la carne, pero también advierte diciendo y cosas semejantes a esta, cosas que se parezcan o que se parecen a esta, dando a entender en una forma clara y en una forma fehaciente, de que las tinieblas o andar en tiniebla prácticamente es andar en los deleites y en los deseos de la carne, en nuestra propia concupiscencia. Y una de las cosas que nosotros debemos de entender es que uno de los trabajos del diablo, de Satanás, es alimentar nuestra carne a través de lo que miramos, las pasiones, los deseos que se alimentan. Y si nosotros damos cabida a esas pasiones, a esos deseos, pues sencillamente se va a alimentar en nuestra vida, en nuestro corazón, la carne, el deseo carnal, el anhelo de las cosas carnales. Y prácticamente en la práctica, cuando la persona se dedica a practicar esos anhelos, pues sencillamente anda en tinieblas, y eso rompe la comunión con el Hijo, y rompiendo la comunión con Jesucristo, también obviamente va a romper la comunión con el Padre. Entonces, esto es lo que nosotros estamos mirando. Ahora, yo quiero continuar, y nosotros en el versículo 11 dice, oiga bien, dice, está en tinieblas y anda en tinieblas. Hay dos aspectos aquí que alguien nos puede pensar, hermano, ¿qué significa esto? Estas dos expresiones, estar en tinieblas y andar en tinieblas. Note usted que aquí se utiliza, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11, el punto de aborrecer al hermano. Dice que el que aborrece a su hermano, el que no practica el amor, este está en tinieblas. No es que va a estar, ya está en tinieblas. Y la otra cosa dice es, anda en tinieblas. Si alguien está en oscuridad y alguien anda en oscuridad, obviamente la luz del evangelio no le está iluminando. Mire usted que esto es tan importante lo que estoy diciendo, porque hay personas que pueden decir, yo estoy en la luz, yo practico a la luz, pero hay gente que no lo pasa y pues, sencillamente no quieren saber de ellos. Y cuando eso ocurra, no importa cuánto usted diga, cuánto yo diga, cuánto digamos nosotros que estamos en la luz, a la palabra de Dios dice, estamos en tinieblas y andamos en las tinieblas, se ha roto la comunión con el Hijo. Todo aquel que, la expresión andar en tinieblas significa, no comparte lo común. Lo común que debemos de compartir con Jesucristo es el andar en la luz. Jesús es luz. Entonces nuestras acciones, es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, demuestran si nosotros andamos en luz o estamos en tinieblas. No importa cuánto yo crea o cuánto usted crea, cuánto yo diga o cuánto usted diga que andamos en la luz, si nuestras acciones y nuestra práctica son completamente diferentes a esto, no importa lo que digamos, realmente no vamos a andar. Dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas. Y oiga bien, ha perdido el camino. Aquí dice, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. Aquí donde viene, está ciego, no conoce el camino, no sabe para dónde va, ha perdido la noción de la dirección. Y perdiendo la noción de la dirección, está dando topes de ciego, no sabe a dónde va. Por lo tanto, hermano, esto es importante. Nosotros, y varias veces lo he dicho, y mucha gente usted ha escuchado, incluso aquí en el aire, llamando aquí a este número y participando del programa, nos hemos recibido crítica de mucha gente, porque una y otra vez nosotros constantemente le estamos recordando a la gente la necesidad de tener la dirección bíblica, de conocer la doctrina. Es la palabra de Dios, es lo que el Señor ha dicho, lo que nos lleva a nosotros a conocer a Jesucristo. Conociendo a Jesucristo podemos tener la comunión con Él, practicando su doctrina. Esto es un asunto de práctica, esto no es un asunto de sentimiento. Esto no es un asunto de decir, siente la unción o siente el Espíritu Santo, se lo siente. Yo puedo sentir lo que yo sienta, pero sin la práctica, lo que yo practico está divorciado a lo que el Señor ha dicho. Entonces estos sentimientos pueden ser mal guiado, puede ser una falsa luz que me esté guiando. Yo no dudo que el Espíritu Santo podemos sentirlo, llenarnos de la unción, caminar en él, Y yo creo que hay una unción verdadera en la cual podemos caminar. Hay un gozo genuino, hay un gozo verdadero del Espíritu. Pero si eso que usted siente está divorciado de lo que Dios ha dicho en la palabra, usted tiene problemas. Y puede ser que esté guiándose por un sentir falso, que sea de tiniebla aunque parezca luz. Un espejismo prácticamente. La expresión espejismo se da mucho en tierra seca, en el desierto, cuando se refleja la humedad del día, en días muy húmedos, la humedad del día, junto con el calor y la luz del sol, en el horizonte, a lo lejos, se mira como si fuera agua, y en verdad no lo es. Yo estaba mirando un reportaje hace poco de Arizona, cómo los pelícanos en Arizona se estaban matando y muriendo por causa del espejismo. Y mire que en Arizona está lejos prácticamente de la playa, Arizona, y habían estos animales acuáticos llamados pelícanos que pescan y viven de la pesca. Dice que muchos morían porque en las carreteras se daba el espejismo como si fuera agua. Ellos volando a altura miraban la carretera y la humedad como si fuera agua. Y veniendo a gran velocidad de picada hacia lo que ellos creían que era el agua, pues prácticamente se estrellaban contra el asfalto duro y muchos quedaban mal heridos y otros se morían. Eso se llama espejismo. Pues así mismo puede haber un espejismo en nuestros ojos y en nuestro entendimiento cuando nosotros sentimos cosas que pueden ser bonitas, pero que no están avaladas con lo que la palabra de Dios ha dicho o nuestro comportamiento. Por lo tanto, el Señor nos ha dado la palabra de Dios, el Señor nos ha dado a nosotros la Biblia, y dándonos a nosotros la Biblia y dándonos a nosotros su palabra, el Señor pretende que nosotros la sigamos. Y en esta obediencia nosotros estamos en la luz. Estando en la luz vamos a compartir con Jesucristo en una comunión perfecta que a su vez hará que tengamos una comunión perfecta con el Padre. Y de ello es que estamos nosotros hablando. El que no practica la doctrina sana y santa está en tinieblas. Tiene un espejismo falso, religioso en sus ojos. Está en tinieblas, da topes de ciego, no sabe para dónde va. Y dice que las tinieblas prácticamente han cegado sus ojos. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Usted puede llamarnos y voy a abrir ya las líneas telefónicas un poquito temprano, 713-991-5760. Vamos a dialogar, usted llámenos y haga su pregunta sobre el tema o sobre cualquier tema que usted crea que sea edificante para el público y para usted. 713-991-5760, llámenos. Gloria. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la tarde de la noche, 9426 Telefón. Mañana 7:30 de la noche de la tarde, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Llamada por aquí. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, doctor. Adelante. Tengo un hijo grande que escucha todo volumen música cristiana de reggaetón y rock. Música cristiana de reggaetón y rock. Bueno, ¿le puedo hacer una pregunta? No existe cristianismo en el reggaetón. Y en cierto rock que aparece por ahí. ¿Le puedo preguntar? Bueno, si la pregunta era esa, no considero que eso sea música cristiana realmente, reggaetón cristiano. No, la pregunta es esta, de que hay dos pastores. Uno dice de que aprueba la música. Bueno, mire, hermano, yo no sé lo que los pastores le dijeron. Yo le estoy diciendo lo que yo creo. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de música. Definitivamente es falsa doctrina la música. Bueno, no estoy diciendo que no estoy hablando de doctrina, estoy diciendo que yo... Es una luz bíblica, pastor, perdón. Yo personalmente no apruebo, hermano, eso, ¿ok? Pues, bueno, lo que usted dice... Dios me lo bendiga mucho. Personalmente yo no apruebo eso de reggaetón. Creo que es un tipo de música callejera. Hay muchos tipos de música que salen por ahí que, pues, hay que tener cuidado, realmente. ¿Ok? 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. A media noche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A media noche aparecerá. El que esté velando lo llevará. 713-991-5760. Llámenos. Somos Diálogo Pastoral. A media noche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Línea libre, usted puede llamarnos, amén, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, buenas tardes. No me cuelgue, por favor, ¿ok? Línea por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. No me cuelgue, por favor, la primera línea adelante. Hermano, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta. Quería saber si los retiros y los encuentros viene siendo la misma cosa. Bueno, mire, un encuentro viene siendo más o menos un retiro, pero no todos los retiros son encuentros. Aquí es donde viene. Yo no estoy ni critico ni condeno que alguien vaya a un retiro, a un campamento de jóvenes, a un campamento de mujeres, a un campamento de varones. Siempre desde que yo me convertí, la gente ha ido a campamentos, ha ido a retiros de ayuno y oración y ha sido edificante hacerlo. El asunto de los encuentros viene con la doctrina del G12, ¿se da cuenta? Y ahí donde la cosa cambia. En los encuentros son conferencias y acciones para practicar la doctrina del G12, que es una doctrina que hasta cierto aspecto tiene ciertos elementos que no son bíblicos y que pueden ser peligrosos, ¿ok? Ok, muchísimas gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Quisiera preguntarle, usted está hablando de aborrecer al hermano. ¿Eso solamente se aplica para los que somos cristianos o también para el resto, pues, de uno trata con...? Bueno, nosotros los creyentes no aborrecemos a nadie. Porque nosotros no podemos, hermano, tener, por ejemplo, aborrecimiento o rechazo por alguien. Vamos a analizar por qué la gente aborrece. La gente aborrece por prejuicio. Hay prejuicios raciales, por raza. Hay prejuicio económico, social. Hay prejuicio político. Entonces, la gente es prejuiciosa por muchos aspectos y el cristiano no debe de ser prejuicioso. La palabra prejuicio significa juzgar previo. Ahora, nosotros, si nos manda la palabra del Señor a juzgar las acciones, alguien dice, no, yo no debo de juzgar nada, y es falso. Debemos de juzgar las acciones y no participar de la obra de las tinieblas. Entonces, la Biblia me manda a aborrecer las obras de las tinieblas, aborrecer el pecado. Entonces, pero yo tengo que hacer una diferencia entre lo que yo aborrezco y la persona. Por ejemplo, yo puedo aborrecer la acción de alguien, pero al mismo tiempo reconocer que esta persona está siendo influenciado por el diablo. Claro. Para que esté haciendo lo que esté haciendo. Si usted nota, el Señor aborreció la acción de Pedro cuando le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero note usted que reconoció que Pedro estaba bajo la influencia del diablo. No estaba aborreciendo a Pedro como persona. ¿Se da cuenta? Entonces, aborrecemos al pecado, no participamos de la obra infructuosa del pecado, y el creyente no aborrece al ser humano, sino las acciones pecaminosas. Claro, pero ciertamente hay personas que continúan en sus cosas, pero no puede, digamos así, amarlo o tratarlos igual que a otros que verdaderamente quieren acercarse a uno, ¿cierto? Mire usted, la Biblia nos habla bien claro con respecto a esto. En Corintios 5 y 6 nos dice que si alguien se llama hermano y llamándose hermano fuera fornicario, fuera afeminado, si, llamándose hermano ladrón, dice que con el tal no comamos y no nos juntemos con él o con ella. Ahora, si el hermano se arrepiente, entonces lo restauramos. Ahora, Pablo dice, no le escribí que no se junten con toda la gente del mundo, porque en este caso tendrían... Salir del mundo. Sí, yo le he dicho varias veces, si yo voy al supermercado a comprar un galón de leche, no le voy a decir al que me vende la leche, ¿es usted adúltero? Para luego comprarle el galón de leche. ¿Usted engañó a su esposa anoche? Entonces, no se puede, ¿entiende? Pero si alguien se llama hermano, y anden esas cosas, dice, señálenlo y no se junten con él. La Biblia es clara en este aspecto. Así es. Muchas gracias. Dios le bendiga, mi hermano. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, Línea Libre. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. 713-991-5760, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta, pastor. ¿Usted podría decirme, cuando las personas hacen las pruebas de ADN para comprobar si es el papá, ¿esas pruebas fallan? No, esas pruebas son casi 100% seguras. 99.999999999%. Puede fallar si se contamina la prueba, y ellos toman mucho cuidado en que esas pruebas no se contaminen. Si el laboratorio es malo, si el que le está haciendo no sabe lo que está haciendo, o la prueba está contaminada, como todas las cosas puede fallar. Pero eso es muy difícil de que eso ocurra, porque toman los elementos necesarios. Y esos laboratorios constantemente están calibrando esas máquinas. Y cada cierto tiempo hay inspecciones de parte del gobierno, donde vienen inspectores y se le hacen pruebas a ciega a esas máquinas y a esos laboratorios para que evitar esas contaminaciones. Las pruebas son 100% porque la muestra que se toma, prácticamente el DNA de la persona es único, casi. Y, por ejemplo, las estadísticas son la probabilidad de que haya otra persona de que tenga el mismo DNA es la probabilidad, uno entre, por ejemplo, entre 1,000,000,000 de personas. Esa es la probabilidad de que haya otro. Imagínense, entre 1,000,000,000 de personas, entre 2,000,000,000 de personas, uno en 5,000,000,000 que tenga otro ADN igual. Por lo tanto, eso es casi nulo. Si el ADN dice es el papá, más le vale que lo crea que es el papá. Ok, gracias, okay. Pastor, mi amado. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Ajá. Entonces eso aplica a que si el esposo es fornicario, la esposa no puede juntarse con él, ¿verdad? Bueno, mire usted, es muy fácil nosotros juzgar a un matrimonio y decirle, no, truena al esposo. Mire usted, en un matrimonio problema, antes de pensar en divorcio y antes de andar pensando más adelante, hay que ver cuál es la causa, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. La pareja tiene que venir a consejería, y al marido hay que hablar con él. Si el marido se arrepiente y se aparta, o si la mujer consiente en vivir con él, una mujer no está obligada, porque su marido sea fornicario, a dejarlo. ¿Entiende? Si quiere luchar por su matrimonio, puede luchar. Y debía de luchar y ver cómo se puede solventar esa situación antes de pensar en hacer cualquier cosa más adelante. Gracias, hermano. Dios me la bendiga a usted. Amén. Sí, porque hay mujeres que dicen, me fallaste, ya, fornicaste, te rompo, y a los 3 meses ya. Bueno. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Juan se ríe, Juan se goza todo el programa ahí. Línea libre, esta tarde tenemos servicio 7:30 de la tarde, 9426 teléfono. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Aunque no había nadie. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Le quería hacer una pregunta. Yo estaba viendo en la televisión una organización que están pidiendo, que piden que uno pueda pagar el pasaje de una persona de judíos que viven en Rusia. Oh, sí. Hacia Jerusalén. Sí, yo varias veces lo he hecho, he pagado pasajes, y en verdad sí lo hacen. Y creo que se llama, bueno, mejor no voy a dar propaganda a esa organización, no, ni lo diga usted tampoco. Varias veces nosotros como iglesia hemos sacado judíos de Rusia, lo hemos llevado a Israel y hemos ayudado a esa organización. Entonces, hermano, usted, ¿cómo se llama? ¿Se llama? No quiero que diga nombre, hermana, por favor, ¿ok? Okay. No me interesa cómo se llama, porque escuche, porque no quiero hacer promoción a nada ni a nadie aquí en este programa, ¿ok? Dios me la bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Jesucristo vendrá Él lo ha prometido y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor. Línea libre 713-991-5760. ¿Se dan cuenta? Le dije a la hermana que no dijera el nombre y como quiera quería decirlo. Por eso tuve que cortarle. Incluso lo dijo, yo creo. Oí la última palabra, pero yo le bloqueé. Tienen que, cuando yo diga algo, tienen que obedecerme. Y en este caso hay que ser disciplinado en la radio. Yo sé por qué digo las cosas como las digo y por qué las digo. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Hermano, no me cuelgue un segundo, por favor. Llamada por aquí, no había nadie. Adelante, hermano. Tan grande es el problema, hermano, cuando X persona que, pues por decirlo así, se quieren, pero no han habido relaciones, y de repente hay relaciones. Bueno, me refiero a esto, cuando una persona es cristiana y el otro no, y existe ese tipo de cosa, ¿es muy grande el problema? No, yo no entendí la pregunta, ¿verdad? Se quieren, pero no tienen relaciones, se quieren y tienen. Y hay... Sí, bueno, cuando dos personas se quieren, pero no han habido relaciones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si entendí. Si alguien está enamorado de alguien o tiene sentimiento por alguien, por una persona no creyente, pero siente que está... Una persona no creyente está queriendo a alguien que sí es creyente. Bueno, hay una objeción bíblica allí. En primer lugar es, el que es creyente no debe de enamorarse ni casarse, ni involucrarse con alguien que no sea creyente. La Biblia lo prohíbe. Ajá, exactamente. Entonces allí ese sentimiento no es sano. No es un buen... Y si en caso hay relación... Eso está mucho mal, porque tampoco, si hay relación, imagínese, una relación está en desobediencia. Y yo entiendo que si hay relación, estamos hablando de intimidad, una relación sexual con alguien con quien usted no se ha casado, eso es fornicación. Sí. Y un paso a seguir acerca de eso, ¿cuál sería? El paso es cortar esa relación y cortar esa amistad para no seguir más adelante. No, sí, le entiendo. Pero si la relación está de que pues pueden llegar a casarse. Es que no deben llegar a casarse, porque usted está en desobediencia a la palabra. Si usted se casa con alguien, eso es fórmula para el desastre. Sí, bueno, es decir así, mire, hermano, que... Hermano, vámonos a lo rápido. La Biblia dice que usted no puede tener comunión con las tinieblas. Alguien que no tiene a Cristo está en tinieblas, y si usted está en la luz no se mezcla con las tinieblas. Exactamente. La palabra del Señor se lo prohíbe. ¿Para qué seguirle? Y si esta persona que no es creyente, pues no por carne ni nada, sino porque sí siente pues un amor sincero, llega a las cosas de... Bueno, en ese caso, mire, lo que a usted le correspondería es cortar con esa persona. Oiga lo que le voy a decir. Exacto. Oiga, cortar con esa persona. Ni hablarle, ni buscarle. Y si en verdad a usted le gusta y está que se derrite por esa persona, ponerse a orar y ayunar y decir: Señor, si en verdad esta persona es para mí, entonces, no porque voy a influenciarla yo. Y a usted no le corresponde tratar de evangelizarla. Porque si ella a usted le gusta, le va a decir que sí al Señor por causa suya y no va a ser una conversión genuina. Entonces, decirle: Señor, yo corto con esta relación, corto con esta persona, se mete a orar y ayunar y espera, sin verla ni nada. Y si dentro de un año o dos años esta persona llega convertida con testimonio, sin influencia suya para nada, sí. Entonces con testimonio de un pastor que dice: sí, ya yo la bauticé y en verdad está dando testimonio y ama al Señor más que a usted, entonces probablemente se pueda casar con ella. Muy bien. Ok, Dios le bendiga. 713-991-5760. Es el problema. Ah, no, pero yo le hablé del Señor. Hay gente que viene y se enamora de una persona y luego comienza como evangelizarla. Hay algunos matrimonios de estos que han funcionado, yo no digo que no. Pero esa es la minoría, no la mayoría. Entonces, se la ganan para el Señor y se lo ganan para ellos. Y muchas veces la persona acepta al Señor por la persona que le está hablando del Señor. No porque en verdad tenga convicción de pecado o porque tenga una convicción del Espíritu Santo, y ahí es fórmula para el fracaso y el problema. Porque si deja de bailar por un tiempo porque le gusta el changuillo, le gusta el al oso de peluche, deja de bailar por un tiempo, pero después que se aburra la relación matrimonial, comienza y quiere volver al baile, la persona que se casó va a tener problemas. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Yo le quiero hacer una pregunta, hermano. Ajá. ¿El comer hielo afecta la salud de las personas? No, no le afecta la salud, pero le puede dañar los dientes. Ok. Ok, porque temperaturas muy frías y temperaturas muy calientes tiene la tendencia a afectar no es en el tejido y bueno, afectar el esmalte de los dientes, pero no, si los resiste, principalmente cuando se tiene dientes que reaccionan, hay un nervio por ahí que está medio infectado y reacciona, puede tener problemas con eso, pero no daña la salud. Y hielo es agua, hermana, y el agua, okay. No, el agua no hace daño. Okay. Dijo un doctor a una persona que le afectaba el gas, que como el hielo... por lo que hace el gas, no sé, algo así, afectaba la sangre. Yo creo que ese médico no sabe lo que está hablando. Si en verdad, siempre, no, y no creo que haya sido un médico tampoco. Ajá. Porque un médico no le va a decir tal disparate a alguien, ¿ok? Ok, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Adelante. Mire, yo tengo una pregunta, doctor. Ajá. Adelante. Hija se casó con un pastor. Su hija se casó con un pastor. Sí, pero la cosa es esta, que mi hija era menor de edad. El pastor tenía su propia esposa. Ay, ay, ay, ay. Y entonces él dejó a su esposa. No, el pastor anda chueco y está mal. Ese pastor está mal. Y en primer lugar, cuando hablamos de menor de edad, ¿cuántos años tenía la niña? Apenas tenía 16 años. 16 años. Bueno, le voy a decir, si mal me equivoco, antes de los 16 años, no, mejor no digo nada por ahí. Ok, pero eso está muy, pero muy mal. Extremadamente mal. En primer lugar, si una persona es pastor, debe ser fiel a su esposa, en primer lugar, y no romper su matrimonio. Eso es de orden. Y en segundo lugar, está muy mal parado que un pastor, un señor ya con cierta edad, se ande fijando en una chiquilla. ¿Entiende? Y si es menor de edad, ahí podría haber un problema legal incluso. No sé hasta qué punto, pero pues ahí pudiera haber un problema legal potencialmente serio. ¿Ok? Sí, doctor, porque la otra cosa que yo quisiera que me dieran o que me orientara más que todo, porque debido a eso yo me he enfriado totalmente. Bueno, yo lo entiendo, y eso lo entiendo que pueda haberle pasado, porque imagínese usted, nosotros los pastores somos gente de confianza, somos gente que tratamos. Por eso yo he dicho varias veces, hay que tener mucho cuidado a qué iglesia usted se mete o donde uno se mete, porque hay muchos charlatanes vestidos de pastores. Lobos rapaces, que lo que hacen es destruir gente. Y en este caso hay que tener extremado cuidado. Y digo extremado cuidado porque cuando usted está en esta situación, usted confía. Por ejemplo, si usted como creyente va a una iglesia, usted confía en la persona que está ministrando. Usted confía que cuando esta persona se acerque, es como el médico. Nosotros los médicos, y esto lo he dicho varias veces, cuando yo ejercía medicina, y aquí en Estados Unidos, un médico no se puede enamorar de una paciente. Si un médico se enamora de alguien que ha sido su paciente, ese médico pierde la licencia automáticamente y puede tener problemas legales. Un psicólogo no se puede enamorar de una paciente que haya aconsejado. Es prohibido. Un teniente o un oficial del ejército no se puede enamorar de alguien que no sea oficial, de un subalterno. Eso es prohibido y eso le dan consejos de guerra. Estoy hablando a nivel no cristiano. Un maestro nunca se puede enamorar de una alumna. Entonces, si eso es a nivel de lo secular, que hay esas reglas, y eso es legal, eso es ley, imagínense, un ministro no se puede andar enamorando de la hija de un hermano, y mucho más fornicando, dejando a su esposa. Eso es condenable. Entonces, yo puedo entender el caso suyo de su enfriamiento. Ahora, yo quiero decirle algo a usted. Le pudo haber fallado ese hombre, y en verdad le falló. Si ocurrió esto, en verdad le falló a usted. Le pudo haber fallado su hija, le pudo haber fallado... yo puedo haberle fallado, puedo fallarle a usted, pero hay alguien que nunca le va a fallar a usted, que es Cristo. Y aunque hayan 10 o 15 o 1,000 sinvergüenzas que ensucien el nombre del Evangelio, todavía el Evangelio es la verdad. Por lo tanto, aunque ese hombre le falló a usted, el día que usted se pare delante del trono de Dios y Dios le diga, ¿por qué no me seguiste? Usted no puede ponerle esto de excusa. Señor, me voy a ir al infierno, me voy al infierno porque el pastor me falló y se fue con mi hija. Usted, esa excusa no es valedera delante de Dios, porque Jesús le va a decir, a pesar de que un sinvergüenza te falló, yo, Jesucristo, le va a decir el Señor a usted, nunca te he fallado. Amén. Entonces, aquí donde está el punto. Un sinvergüenza le falló, pero no todos los pastores son iguales. Sí, porque yo a veces, en esa congregación, bueno, ya, yo me salí. Sí, ok, pero no sé si nos entendemos, hermano. Sí, hermano, gracias, okay, hermano. Bueno, ok, bueno, Dios me lo bendiga mucho, amén, mi hermano. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Amén. Mire, sí, acerca de lo que está hablando el hermano. Si una niña de menos de 16 años se va con un muchacho de 19, casi 20. Yo creo que ya ahí entra casi en el caso. Habría que ver lo que un abogado dice. Pero me luce que la ley dice, no estoy seguro, pero me luce que la ley dice que antes de los 14 años, si una niña tiene relaciones sexuales, es violación. No sé, después de los 14 años, no estoy seguro. Algún abogado tendría que hablar eso. Pero obviamente un muchacho de 19 años es mayor de edad y no debe de estar teniendo contactos íntimos con una menor. Okay, si se fueron a otro país, ¿el papá de ella la puede tener? Eso tendría que hablar con un abogado y a ver qué le dice un abogado que conozca las leyes con respecto a esto. Ok, hermano. Ok, Dios me la bendiga a usted. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Se lamentarán. Medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Nosotros los ministros estamos llamados a modelar el evangelio, ser modelos de lo que es el evangelio. Es lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Pablo le dijo a Timoteo que fuera un ejemplo, que modelara el evangelio, que ejemplificara con su vida el evangelio. Y es muy triste pues escuchar estas cosas, ¿no? Pero es la verdad, hermanos míos. Y así está el mundo en el día de hoy. Pero vuelvo y le repito, los hombres pueden fallar, pero Jesucristo no falla. Y Jesús dijo en una forma bien clara, es necesario que vengan los escándalos, mas ay de aquel por quien vengan los escándalos, porque mejor le fuera aquel no haber nacido. Es necesario, pues Jesús dijo que van a venir escándalos, y esos escándalos vendrán para probar la fe de mucha gente. Yo creo que este hermano que me llamó, su fe fue probada, tambaleada, realmente con esto que nos contó a todos, a nosotros en el aire. Pero a pesar de todo, Jesucristo es firme y su palabra es firme y es verdad. 713-991-5760. En 6 minutos nosotros estamos saliendo, pero usted puede venir esta noche al 9426 de la calle Telefón. 9426 Telefón. Y mañana, 9426 Telefón, 7:30 de la noche hoy, 7:30 de la noche mañana. Domingos, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Aquí, así dice el Señor, no dejes perder tu corona. Velad, Él ya no tardará. 713-991-5760, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes hablando y proclamando la verdad y comentando las cosas. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga, mi hermano. Un gusto saludarlo y verdaderamente, hermano, a veces nos quedamos bien anonadado, yo creo que anonadado. Se quedó la gente, ¿verdad?, con esto último. Completamente, hermano, y yo quiero secundar lo que usted dijo, ¿no? Vivimos en tiempo de que nosotros vamos a vivir por fe y peores cosas a veces vendrán. No, sí. Y las estamos viendo, hermano, y qué bueno de que pues usted siempre está ahí en la vanguardia, ¿no?, y ayudando a la gente a como el hermano que quizás con las palabras que usted dijo lo ha ayudado, ¿no?, quizás a mantenerse en pie, no importando lo que suceda a nuestro alrededor. Así es, hermano. Y hay que estar armado, y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si ponemos los ojos en la gente, hay que tener cuidado. Pablo decía, sé imitador de mí como yo de Cristo. Ponemos la mirada en el hombre en tanto y en cuanto está imitando a Cristo. Pero cuando se salió el pastor o el hombre de Cristo, hay que seguir mirando a Cristo. Dios le bendiga, pastor, y adelante. Dios me lo bendiga, mi hermano. Muy bien. Síganos llamando, había una llamada por aquí, ya colgaron, 713-991-5760, por aquí está. Adelante, Dios le bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Tengo una pregunta, cuando dos primos carnales se casan... Los primos cercanos no deben de casarse. Sí, ¿qué versículo de la Biblia les puedo...? Bueno, la palabra del Señor nos habla de que no debemos de casarnos con los tíos, con el tío allá en el Antiguo Testamento. No recuerdo ahorita la cita, pero en el Antiguo Testamento nos habla... No casarse con el tío, con la tía, ni con el hijo de tu hermana, creo. Que es el hijo de tu hermana, es el primo cercano. ¿Ok? Oh, okay. Dios, Dios le bendiga. Llamada por aquí, no había nadie. Muy bien, ya casi nos vamos. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos. Gloria a Dios. Tremendo. Estas son las realidades. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. El Señor le bendiga. Hermano, ¿es posible que hable con usted después del programa? Porque no quisiera salir al aire. Uh-huh. Quizás sea posible, hermana. Ahí mismo. Déjeme ver. Usted hágale la lucha, ¿ok? Dios me la bendiga. Señor, lo bendiga. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Aló, sí, buenas tardes. Adelante. Llamo para hacer un comentario. Ajá. Ayer usted estuvo comentando sobre Matías, ¿verdad? Ajá. El sucesor de Judas Iscariote. Ajá. Lo reemplazó. Y la Biblia ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 22. Bueno, si el asunto es, si vamos a alegar sobre el apostolado y eso, ya no tenemos tiempo para entrar en ese punto. Okay. Okay, bueno, entonces, le llamaré en otra ocasión. Seguro que sí. Dios me lo bendiga y me lo guarde, porque ahorita... Sería contraproducente en 15 segundos que tenemos para salir ya de la programación, dejar un interrogante abierta. Amén. Última llamada, 15 segundos. Buenas tardes, Dios le bendiga. El Señor me lo bendiga, pastor. Amén. Sí, yo le quería felicitar por el programa y también quería dar mi opinión de que lo que estaban hablando del pastor, lo más importante es ir a la iglesia a lo que uno va, ¿verdad? Sí, pero también tenemos que entender, el hermano está dolido y obviamente lo hirieron con lo que peor se puede herir a una persona que con sus hijos. Claro. Y obviamente un pastor que hace eso